a pedir perdón. No soy la misma que hace un tiempo te engañaste, no. Ya no juegas con mi vida ni mi corazón. Aún me duele porque en realidad ti a mí perdí amigos, mi familia solo por tu querer. Quise ser perfecta y que me amaras como yo también. Todas tus mentiras.